Entramos en la sintonía de la mañana, en el tiempo dedicado al carnaval. Durante las próximas semanas, aquí en Radio Brique y en este hueco horario de 11 a 12, vamos a informarles sobre todas las actividades e iniciativas relacionadas con el carnaval ubriqueño que se van a desarrollar durante estos días en nuestro municipio. Vamos a hablar con los protagonistas de la fiesta, en definitiva, que son los que tienen que informar y contarnos pues todo lo relacionado con la fiesta de Don Carnal. Y entre ellos, bueno, pues las agrupaciones del carnaval, por supuesto, las de mayor interés e importancia dentro de la fiesta. Además, también aprovecharemos para informar del desarrollo de las distintas iniciativas gastronómicas que se van a realizar en nuestro municipio, así como, bueno, pues concursos y otra serie de actos que se van a realizar. En cualquier caso, el espacio de hoy va a arrancar y lo va a hacer pues dando a conocer a un colectivo que está relacionado con el Carnaval de Ubrique, de muy reciente creación, del que tuvimos buena cuenta, desde luego, el pasado año, con su participación en el Carnaval de Ubrique. Dio mucho de qué hablar, desde luego, la Peña Carnavalesca de Ubrique, que se creaba, pues como decíamos, en el 2013. En noviembre del 2013 es cuando en principio empezó a gestarse y hablar de la creación de pues una entidad que agrupara a las agrupaciones del carnaval. Nosotros vamos a hablar con sus integrantes, con sus componentes, y nos van a explicar un poco más de cómo nace la Peña, de los objetivos y del trabajo que están realizando en torno al Carnaval de Ubrique. Contamos hoy con Cristina González, aquí vamos a saludar. Cristina, muy buenos días. Buenos días. Mario García, buenos días. Buenos días. Y Juan Flores, buenos días. Buenos días. Los tres forman parte de la Peña Carnavalesca de Ubrique, que es el nombre que recibe, ¿no? Peña Carnavalesca de Ubrique. No sé si hay algún cultural por ahí metido, que siempre las peñas tienen algo de eso. En este caso no, ¿no? Bueno, es Asociación Cultural Peña Carnavalesca de Ubrique. Uh-huh. Es el nombre completo, ¿no?, que tiene el colectivo. Bueno, la denominación es Peña Carnavalesca de Ubrique, ya está. Sin tampoco más. Pensábamos al principio ponerle algún nombre, pero vamos, como por desgracia pues no tenemos más, pues simplemente con Peña Carnavalesca de Ubrique pues es suficiente. Que era suficiente. Uh-huh. Bueno, decía yo antes que se creaba en noviembre del 2013, son los datos que yo tengo del año pasado, no sé si esto es correcto o no. ¿Se crea realmente en esa fecha o es cuando se comienza a trabajar para constituirla después en el futuro? ¿Cuándo nace la peña y, bueno, a raíz de qué, ¿no? Porque siempre tiene que haber un grupo de personas que deciden sacar este proyecto adelante. La peña se constituye en noviembre del 2013, pero empieza a nacer en agosto del 2013, que empezamos los grupos a reunirnos para intentar de estar juntos todos. No sé. Uh-huh. Y a partir de ahí empezamos a hablar, a quedar, a reuniones, hasta que se crea la peña. Redactando los estatutos con los que después nos hemos regido y tal, que lo redactamos todos juntos. Bueno, cogimos unos estatutos de una peña que ya estaba y uno por uno pues lo fuimos modificando y lo fuimos adaptando un poco a las necesidades de Ubrique. Y bueno, pues a raíz de ahí surge con la participación sobre todo de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. ¿Quiénes son los integrantes de la Peña Carnavalesca de Ubrique? ¿Quiénes comienzan a trabajar para constituirla? Y bueno, desde ese grupo de trabajo hasta ahora, ¿qué diferencias hay? Hablamos de los integrantes, ¿no? La peña, al principio comenzamos todos los grupos, ya sean agrupaciones oficiales o no oficiales. La cuestión de la peña era que si había algún problema por parte del ayuntamiento, si se le pedía algo al ayuntamiento y se incumplía, pues está todo junto y que hubiera dos representantes legales que fueran a hablar al ayuntamiento pues por todo. La cosa es que, bueno, las agrupaciones llevamos participando activamente en la organización del carnaval desde hace, por lo menos desde que yo estoy, que yo empecé en el año 91, pues casi desde entonces estamos, el ayuntamiento siempre ha contado con un grupo de representantes de las agrupaciones para todo lo que hacía organización de la fiesta. Pero en los últimos años nos estábamos encontrando en las reuniones un poco, no sé cómo decirte, desangelados, porque en las propias reuniones se nos planteaban los problemas, las discusiones eran allí directamente, no había tiempo de hablar con las agrupaciones, entonces había como un poco de caos en lo que eran las reuniones del ayuntamiento y pensamos que sería buena idea pues que las agrupaciones nos reuniéramos antes, tuviéramos las cosas bastante claras para que cuando vayamos al ayuntamiento, bueno, pues que esa, digamos, las diferentes opiniones que pudiéramos tener las agrupaciones ya fueran unánimes, estuvieran aclaradas con sus pros y sus contras y eso fuera ya claro al ayuntamiento. Entonces esa fue principalmente los fundamentos que nos llevaron a crear la peña. Más que nada es que en vez de ir 10 agrupaciones así a hablar al ayuntamiento, que fueran dos con las cosas claras. y tenemos una postura sí. por parte de todos y hay que comunicarle ya nada más. Que no fuera que yo los pitotes estos que teníamos allí antes ni demás, cada uno por un lado y nadie claro. se entendía de nada. Sobre todo porque a lo mejor quizás podéis tener opiniones muy similares todos, pero a sí, la hora de ponerla sobre la mesa... Eso pasa en mi grupo incluso, yo puedo tener una opinión y hay cinco más que tienen otra diferente. Entonces para que no fuera que yo un desorden, pues decidimos de hablar las cosas nosotros antes y que hubiera dos representantes que fueran... A expresar la opinión de todo. Eso significa que es ahora mismo la peña, la interlocutora directa que hay con el ayuntamiento, ¿no? A la hora de organizar la fiesta del carnaval, pues desde festejo se comunican con la peña, ¿no? Yo creo que por parte del ayuntamiento también es mejor, porque atiende a dos personas y no a 20. Y cada uno con una opinión y no se lía tanto como antes. Y hay también un orden del día, de lo que se va a hablar, de lo que no se va a hablar, que antes no lo sabíamos, nos citaban a una reunión y allí nos planteaban directamente el problema y claro, el representante de la agrupación de turno, pues ni siquiera había, y allí directamente se trataban los problemas, ahora mismo los tratamos en la peña y entre que hacemos la reunión en la peña y la del ayuntamiento tenemos tiempo también para hablar con la gente de nuestro grupo y tal, sí. y llegar un poco más a acuerdo. Todo acta y está escrito y firmado, entonces tiene... Que eso era otra de las cosas que pasaba, que hoy digo Diego y mañana digo Diego. Y... Hay una cierta organización, ¿no? Sí, claro. En este caso, que es lo que vosotros pedíais y la manera de organizarlo pues fue crear la peña. Sí, y también está todo de acuerdo que si se decide una cosa, aunque haya un porcentaje que no esté de acuerdo, pero si se decide entre todos que vamos a hacer algo es para hacerlo. Habrá gente que no esté de acuerdo, pero si estamos como peña, hay que acatar eso y ya está. Eso al menos en cuanto a los componentes del grupo. Lo que la mayoría decida. Te refieres a las personas que forman parte o los grupos que forman parte de la peña, ¿no? Claro, es que hay como un nivel jerárquico, porque a la peña van dos representantes, en principio van dos representantes de cada agrupación. Esos dos representantes ya traen la voz y el voto y las decisiones de los 15 o los 10 o los 12 componentes de esa agrupación. Y allí en la peña ejercen digamos la decisión de las personas que representan. Y las dos personas de la peña que nos representan en el ayuntamiento representan a cada uno de los representantes, que entonces como algo jerárquico, claro. Piramidal, digamos. Es que esta peña tiene una particularidad, ¿no? Y es el hecho de que no cuenta con socios, sino con grupos formados, ¿no? Sí, contamos con socios. Sí, contáis con socios, un número de socios determinado, que os iba a preguntar ahora por el número que soy, no sé, 60, 70, 80, en fin, el número de socios que suele tener cualquier entidad, ¿no? De un municipio como este. Pero lo que sí que os venía a decir era eso, que vosotros, precisamente por vuestro origen, a la hora de constituiros, lo hicisteis a través de grupos de carnaval, pues yo pertenezco a esta agrupación y yo a esta agrupación y decidimos hacer una peña para ir al ayuntamiento y que nos escuchen y poder organizar las cosas del carnaval de otra manera, ¿no? También para entonces, claro, a la hora de constituiros, pues sois un poco como grupo, ¿no? La parte de la peña la forman grupo más que socios. Yo lo veo así, no sé si me equivoco. Digamos, es como ha nacido exactamente como tú dices, ¿no? Pero a lo largo de, ya que hace un año, en los estatutos de la peña, por ejemplo, se recoge que la directiva de la peña la pueden formar cualquier socio, pertenezca o no a una agrupación, que ya lleve un año como socio. Entonces, en un principio la peña solo la formaban representantes de las agrupaciones. Ahora mismo hay más socios, y en un futuro, pues la directiva de la peña la pueden formar gente que no tenga a lo mejor nada que ver con las agrupaciones. Y la peña como entidad pues también organizará cosas al margen de representar a los grupos. Claro, pero a la hora de votar, según me estabas explicando tú, ¿no? Cuando se vota para tomar las decisiones en cuanto a la organización, el ayuntamiento... Los dos representantes de cada grupo. Ahí está, entonces sí que se trabaja con grupos y no con socios. Es la diferencia, ¿no? En lo referente a lo que se lleva al ayuntamiento, pero luego haremos otras actividades que, por ejemplo, tenemos pendiente ahora una gala de coplas antológicas de carnaval, que ahora si quieres un poco más adelante pues hablamos de ella, que ahí evidentemente pues va a tener la misma voz una persona que pertenezca a un grupo que una que no pertenezca, porque evidentemente van a aportar ideas, si hay que votar cualquier cosa, que no se me ocurra ahora mismo algo que puedan votar, pero van a poder votar. Pero claro, en la organización del carnaval, en lo referente a los grupos, pues evidentemente ahí votan los representantes de las agrupaciones. Claro, es la manera en la que vosotros habéis organizado como entidad privada, desde luego. Os pongo en un aprieto y os pregunto por el número de socios que tenéis en la peña. 40 no llega. 39 justo. Y yo soy el 39. Que vaya tela. Número de socios que, bueno, ahí están representados. ¿Cuántas agrupaciones del Carnaval de Ubrique? Porque ahí tenemos agrupaciones. Pero representadas están todas. Claro, yo te preguntaba por las agrupaciones que no participan en los actos oficiales del carnaval. Por ejemplo, las agrupaciones callejeras también, que están dentro de la piña. De hecho, creo que el presidente es uno de los integrantes de una agrupación callejera, ¿no? Es Pedro Ordóñez. Mm. Bueno, vamos a ver, yo creo que el acto más importante del carnaval de Ubrique es quizá la Chorizá, y ahí sí están ellos. No al mismo nivel que nosotros, diría mucho más, porque yo creo que ese día principalmente son ellas las protagonistas, no son las calleras, porque es su día. Y aunque estemos nosotros también, pero ya nosotros llevamos casi un mes de trayectoria, y ese día creo que las protagonistas son ellas. Y bueno, pues también están ahí representadas porque también son agrupaciones, también tienen, evidentemente, salen en carnaval porque les importa el carnaval, y ellos, como cualquier persona aficionada, pues pertenecen a la peña y en su día pues toman las decisiones que le incumban, claro. Pero no dejan de ser agrupaciones, ¿no? Uh-huh. De carnaval, ¿no? Ellos llevan su repertorio incluso más que el mío. La peña ha tenido ya, que yo sepa, dos presidentes. Mario, tú fuiste presidente el año pasado, sí. Ahora es Pedro. ¿Nadie quiere ser presidente de la peña, o cómo va esto de los cargos? Sino que cuesta mucho trabajo sacarlo. En cualquier caso, sí que imagino que no sé si tenéis vuestras asambleas de votación o es rotativo, ¿cómo lo organizáis? ¿Cómo es la estructura interna de la peña? Sí, es rotativo, pero aparte es votado, vamos. Lo que pensamos en un principio, y está recogido también en los estatutos, es que la directiva de la peña, que ya te digo que aunque la directiva sean 4, 5 o 6 personas, todas las personas, todos los representantes de las agrupaciones en ese sentido tienen la misma voz, la misma capacidad de voto. Y pensamos que la mejor manera de ser equitativo y de que la peña no se encasillara en ningún lado es que los cargos principales de la peña fueran rotativos, ¿no? Y que todo el mundo en un momento dado pues pasara por ahí. Y cada año pues tenemos pensado que esos cargos vayan rotando, de manera que nadie sea especialmente protagonista de la peña. Una buena idea. ¿Quiénes forman parte de la junta directiva actualmente? Pedro es el presidente. ¿Quién más? Pedro, Cristina, yo. El presidente. Cristina, acércate al micrófono. El presidente Pedro. El vicepresidente. Vicepresidenta es Sandra ahora. Uh-huh. Secretario Mario. Y tesorería yo. Uh-huh. ¿Y Juan Flores? Juan Flores es vocal. Es vocal. Te han puesto de vocal, ¿no? Es vocal y portavoz este año. Uh-huh. También portavoz vamos dos al ayuntamiento y también es rotativo. El año pasado fue Juan Mancilla y Sandra, y este año le ha tocado Juan Flores y a mí. ¿Y qué tal las relaciones con el ayuntamiento? Esto es pregunta obligada, porque precisamente la peña fue protagonista el año pasado por esos desacuerdos, ¿no? Sí. Que se generaron entre festejos y vuestra entidad. El ayuntamiento este año, muy tarde ha venido todo, la verdad, lo han dejado todo para el final, pero al final salió bien. Sale bien la cosa y la verdad es que ha aceptado todo lo que le hemos propuesto y nada más. Muy tarde la han dejado para el final, pero ya está. Yo digo, hasta que no han terminado las Navidades, ya ha pasado Reyes, no han empezado a pensar en el carnaval. O sea, había pasado Reyes y todavía no teníamos ni fecha de carnaval, ni pregonero, ni... Se nos pidió, por ejemplo, a la peña que propusiéramos gente para hacer pregonero. Bueno, lo primero que le dijimos al ayuntamiento es que ya era un marrón para cualquier persona que tú a mediados de enero le propongas ser pregonero, y que en menos de un mes se tiene que preparar, que ensayar un pregón, que no es algo que metes en la olla express y a la hora o a las 2 horas está hecho, que un pregón tiene una labor muy importante. Y bueno, le propusimos unos cuantos nombres por parte de la peña, haciéndole saber eso, que nos parecía pues un marrón para cualquier persona que... Y bueno, pues desde la peña pues pedirle disculpas en la medida de a Carretero, que fue uno de los que propusimos, no, y agradecerle bueno, pues que haya aceptado el reto y que lo tiene bien puesto, vamos, porque acepta eso y como te estamos contando también es de mérito. Agradecérselo porque la verdad que es un meritazo preparar un pregón en un mes, vamos. Y la verdad que con el ayuntamiento han sido dos reuniones, porque fuimos con las cosas bien claras y bueno, las cosas que tan claras que son las mismas que llevamos del año pasado, 2 o 3 años pidiendo. Lo único que estamos pidiendo son urinarios y una ambulancia y un servicio médico y megafonía. Y la verdad es que ella ya lo ha presentado todo y ha hablado y todo perfecto. Son las novedades con respecto a pasadas ediciones del carnaval, ¿no? Está el hecho de que las fiestas gastronómicas contarán con megafonía a disposición de los grupos para que puedan usarla si lo consideran oportuno, o sea que no quiere decir que la tengan que usar. Se mantiene además lo sanitario y la atención sanitaria que se va a instalar, especialmente en el tema en la choriza, en la celebración de la choriza, que era una de las cuestiones que también se solicitaba, pues se va a introducir también este año, ¿no? como novedad, que era una de las principales peticiones y que provocó además el escollo, ¿no?, el año pasado. Claro, bueno, como novedad, y fíjate que es algo que exige la ley, o sea que... Es que tampoco estamos pidiendo dinero, ni subvenciones, ni historias, es que estamos pidiendo algo que es bien para el carnaval de Ubrique, porque que la gente que venga de fuera, que vea que aquí esto tenga un poquito de organización, y nada más. Luego, cuando hablamos de actividades, iniciativas o del trabajo que desarrolláis vosotros como entidad, como Peña Carnavalesca, pues aparte de colaborar con el ayuntamiento, tenéis la jornada de convivencia y demás que habéis organizado, ¿no? Y que tenéis pensado llevar a cabo alguna de ellas, ¿no? Me había dicho antes, Mario. Sí, bueno, de aquí para atrás principalmente lo que hemos hecho pues ha sido reunirnos como mejor sabemos hacerlo, que es con fiesta. Y bueno, evidentemente ha estado invitado todo el pueblo, no se han hecho todavía actividades exclusivas para socios, de manera que siempre ha estado abierto a todo el que haya querido acompañarnos, y la verdad que ha estado bastante bien las convivencias que hemos hecho y tal. Y teníamos previsto para el mes de diciembre una gala de coplas antológicas de carnaval, ¿no? Que la hablamos en su día, nos las propuso Viru y bueno, nos pareció una idea genial, que consistía en... Bueno, consiste porque lo hemos dejado para primavera, principalmente porque la mayoría de las personas que vamos a participar o que de momento tenemos pensamiento de participar, pues somos gente que pertenecemos a las agrupaciones, bueno, y que ahora pues estamos, imagínate. Entonces, pues en el mes de diciembre decidimos aplazarlo hasta primavera. Y bueno, consiste en... Va a ser una pequeña gala, no sabemos si va a haber luego una pequeña entrega de trofeos de participación... O porque concurso seguramente no, pero habrá alguna cosilla de participación. Y se trata, no sé, la idea era rescatar esas coplas antiguas, ¿no? Que nuestros padres o nuestros abuelos nos canturrean y además nos cuentan una historia por la que vino aquella copleta, que nos cuenta, pues esto fue porque vino fulanito, no sé. Entonces rescatar un poco eso y... Quizá, si eso funciona y conseguimos hacerlo en un par de años, pues dentro de la biblioteca meter tanto la sesión esta de coplitas, que nos las podían traer, además es escrita, y vinculadas a la historieta, esa si se la saben nuestro padre o nuestro abuelo, a la historia que la derivó, y igualmente una audioteca donde se recojan también coplillas, que a fin de cuentas es la historia de nuestro pueblo, ¿no? Y creemos que a medio o largo plazo pues, puede ser algo bonito que tenga nuestra biblioteca, por ejemplo. Una iniciativa que vais a poner en marcha, ¿no? También para recoger, ¿no?, lo que es la historia del carnaval ubriqueño, se puede decir. Bueno, ¿no? Desde aquí aprovecho para animar a cualquier persona que, bueno, pues que tenga ese padre o ese abuelo o esa abuela que le recuerda esas copletas, pues que las apunte, que le pregunte, que se informe un poco y que si precisa ayuda de cualquier componente de las agrupaciones para que lo acompañe a guitarra, a caja, a bomba, pues que contacte también con nosotros, que se inscriba o que esté pendiente de... porque haremos esa gala y, bueno, y nos gustaría que hubiera una participación grande y que podamos desarrollar pues... Claro. Pues ese rinconcito y que yo me refiero que estás refiriendo entiendo que os referís al carnaval actual, y cuando hablo de carnaval actual quiero decir del 86, 87 más o menos, que es cuando empezó, para adelante, ¿no? Para atrás, quizá. ¿Para atrás? O sea, más viejo todavía. Sí, sí, cuanto más viejo mejor, vamos. Ah, vale. Entonces nos estábamos metiendo ya en terreno de mi amiga Mari Carmen López. Sí, sí, por supuesto. De hecho, fue de las primeras personas que pensamos, vamos. Bueno, y él... Creo que hay gente que... Sí. Yo tengo vídeos... antiguo de él tiene también una enciclopedia, el carnaval de Ubrique, ¿no? Gente mayor cantando, sí. Y son coplillas, la verdad es que merece la pena porque te cuentan lo que es la historia de hace 50 años en Ubrique. Claro, claro. Y no sé, intentar de hacerlo, la verdad. Otra cosa es ponerse a rebuscar y... Que sí, ya verá. Bastante complicado, ¿no? Sí, sobre todo si sí, te pones a pensar en el carnaval antes del 36... se va un poco, ¿no? Sí. Pero bueno, sí que es interesante, bueno, el proyecto, ¿no? Como sí, proyecto antropológico casi, sí, ¿no? Sí, que se podría definir. Totalmente. Es importante. Nos parece muy atractivo y por nuestra parte pues no va a quedar. Lo vamos a intentar, que sale bien. Pues, intentar rescatar esas compras y escribirlas o dejarlas grabadas en un sitio. Pues una buena idea que vais a plantear y que se pondrá en marcha ya en primavera, ¿no? Cuando estéis un poquito más relajados y ya haya finalizado. Cuando se nos pase la resaca del carnaval. Antes haremos un guiso. Para celebrar la fiesta. Bueno. Hombre, por favor. En fin, en definitiva, lo que estamos hablando, que es de los proyectos y del trabajo que desarrolléis vosotros como colectivo, como entidad, pues se basa principalmente en colaborar con lo que es la organización del Carnaval de Ubrique. Esas peticiones, esas demandas, por ejemplo, que se hacían del tema de sanitarios, el tema de asistencia médica, en fin, todo esto. Luego está también vuestra colaboración a la hora de organizar la gala de presentación de las agrupaciones del Carnaval, es decir, lo que es la gala del Fatou, tanto la primera, que tendrá lugar dentro de 2 semanas, como la segunda gala benéfica, que además, bueno, pues vosotros en el seno de la peña se decide a qué colectivo se va a ofrecer la recaudación, ¿no? A dotar. No sé si eso se está trabajando ya, sí, si se tiene alguna novedad. ¿Cómo estáis ahí? De hecho, va a ser precisamente esta noche cuando nos reunamos para decidir a qué agrupación. Ya lo haremos público, en las redes sociales. Esta noche significa que se ha decidido en el momento en el que nosotros emitamos esta entrevista, porque hay que decir que este es un encuentro que estamos manteniendo aquí en los estudios de Radio Ubrique en la jornada anterior al día de la emisión, es una grabación. Así que, por tanto, bueno, pues esa decisión, ¿no?, de a quién va a ir la recaudación obtenida durante el desarrollo de la gala benéfica, pues ya se sabrá para la jornada de el momento en el que se emita esta entrevista. Lo comunicaremos en cualquier caso. Bueno, sí que lo vais a decidir vosotros en función de proyectos presentados por colectivo o no. Sí, la verdad que había unos cuantos años que las agrupaciones ni siquiera sabíamos a qué colectivos iba destinado ese dinero. Tuvimos conocimiento incluso algún año que ese dinero no llegó al colectivo que tenía que llegar. Entonces pensamos que una iniciativa buena pues sería que las asociaciones se nos identificaran como tal, cuál es su finalidad y a qué destinarían ese dinero y procurar ser lo más justos posible, ver entre todos esos proyectos, a qué iría dedicado ese dinero y en función de eso pues decidir una o dos agrupaciones o lo que, porque tampoco digamos la recaudación tampoco es tan no muy extensa. Entonces bueno, vamos a intentar ser lo más justo posible, viendo las causas para las que sería destinado y además pues también ir rotando, ¿no? Si el año pasado se lo destinamos a una, pues este año vamos a intentar que sea otra, dentro de las que nos presenten sus proyectos y crean que podemos aportar pues ese granito de arena, que ojalá fuera mucho más, pero que es lo que podemos. Y nada, animar a la gente, pues que creo que las entradas también van a estar a la venta el mismo día. Es el mismo día del Fatou. Pues que compren directamente la de la gana benéfica. Y también recordar que para la benéfica pueden comprar 4 entradas por persona. Mientras que para la presentación del sábado son dos las que se venden por persona. 8 euros es el precio de la entrada, ¿no? 8 euros los dos pases. Para los 8 dos pases. Vale, ¿qué tal la gala benéfica? Porque nosotros, por ejemplo, estamos en la presentación oficial de las agrupaciones, el sábado siempre, porque la retransmitimos a través de Radio Ubrique, vemos el ambiente, vemos cómo se desarrolla, pero no estamos en la gala benéfica. Pues nada, ¿cómo es la gala? Animaros a que vayáis y la veáis este año y recojáis las impresiones de las asociaciones. Contámelo vosotros. ¿Cómo es esa gala benéfica? La verdad que el año pasado fue muy bien, porque otros años, la verdad que la organización, ya te comento que ni siquiera las asociaciones a las que iba a destinar el dinero, pues lo sabían en ese momento. Y el año pasado, pues a la vez que anunciamos antes de tiempo a qué asociaciones iba a destinar el dinero, comprometimos a esas asociaciones a que entraran dentro tanto de la organización ese día como de la venta de entradas, ¿no? Entonces, por suerte, el año pasado, pues el teatro estaba prácticamente lleno, o lleno, yo creo que no había un asiento libre, que otros años pues ha estado prácticamente vacío, y el año pasado, bueno, pues dado que estaban implicadas las dos asociaciones, pues estuvo lleno, y yo creo que las dos asociaciones terminaron contentas. Y además con mucha cara, ¿eh? Sí, la verdad es que claro, sí. Esa es la ventaja de saber de antemano para quién va a ir el dinero. Sí, no, pero muchas veces ha estado aquello más frío, pero el año pasado estuvo aquello en Estaba la gente con muchas ganas y se notaba el ambiente que estaba muy bien. Siempre hay mucha expectación para la primera, para lo que es la presentación oficial, es la primera vez que vamos a ver con el tipo. Hay muchas ganas de carnaval, es un sábado también, ¿no? Hemos tenido la chicharroná por la mañana. Pero claro, la segunda gala quedaba así un poco que no se sabía muy bien, ¿no?, cómo iba a funcionar. Al principio no fue tan bien y ya ahora parece que se está consolidando, ¿no? Sí, creemos. Hombre, casi siempre las cosas, las novedades que incluimos siempre son a modo de prueba, ¿no? Y hay cosas que funcionan y cosas que no funcionan. Yo creo que esta iniciativa que iniciamos el año pasado de presentar los proyectos, de anunciarlo antes y de comprometer a las asociaciones, pues fue un rotundo éxito, vamos. De hecho, el resultado yo creo que fue mucho mejor que años anteriores. Así que este año hemos repetido la misma fórmula, que es que nos presenten el proyectito y decidirlo y comprometerlos a ellos en la organización y en la venta de entradas, como te he dicho. Es la fórmula que utiliza la Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura con el tema del Belén Viviente, el que el colectivo vecinal, bueno, colectivo cualquiera, el colectivo ONG le presenta los proyectos con anterioridad y así poder saber ellos después a quién van a otorgar ese dinero, ¿no?, esa recaudación. Es una buena idea, ¿no?, para saberlo. Bueno, también habéis participado vosotros como entidad en la elección, como decíamos antes, del pregonero y en la elección del cartel de carnaval, ¿no?, de este año. De hecho, el jurado, creo que Cristina, ¿no? Ahí está. Fui yo como representante de la peña y fue un muchachito de Bellas Artes que está estudiando en la cumbre. Un muchachito, creo que es como que llama, la verdad. Frase de madre, un musasito. La persona experta en este caso, ¿no? En las artes plásticas. La verdad que yo me esperaba que había menos participación y había 28 carteles. Fue súper difícil, ¿eh? La verdad que fue súper difícil. Yo otros años he ido, recuerdo que hace mucho tiempo he ido algunas veces, pero este año ha costado un montón. Es difícil, ¿no?, tener responsabilidades a la hora de organizar cosas. Claro, y te ponen los 28 carteles allí y ahora, yo qué sé, hombre, vas descartando, ¿no? Siempre tiene un criterio, tiene otro. Hombre, había algunos súper graciosos, la verdad. Pero y después te quedas con 10 o 12 y ahora yo miraba al muchacho y decía, mira, elige tú algo porque yo... Claro, él tenía idea de... Yo no tenía ni idea, yo era por gusto mío y ya está. Él tenía un criterio, por lo menos, que seguí. De todas maneras, vamos, yo creo que el cartel es buenísimo. Me ha encantado el cartel. Felicitaste, Estefanía. Yo os voy a preguntar por el cartel después cuando vengáis como grupo. No era mi idea que habláramos del cartel, pero sí comentar un poco el hecho de que la decisión del cartel que va a representar al Carnaval de Ubrique pues forma parte también de la peña un poco, ¿no?, a la hora de participar. Bueno, yo en realidad no sé a quién cito el ayuntamiento para que acudiera. A nosotros nos pidió que fuéramos alguno como representante. A más no sé. Sí, citó a varias personas. Lo que pasa es que esa semana hacía mucho frío o nevó o algo, ¿verdad? Y hubo gente que no pudo asistir y fuimos muy poquito por eso. La colaboración, ¿no?, de la peña en lo que es todo lo que concierne a la organización del carnaval. ¿Vais a trabajar con la cantera desde la peña Carnavales Cadubrique? Hombre, si me pregunta a mí, yo llevo 20 años como peña. Como peña, pues no sé, también es un proyecto, se presentó un proyecto de intentar sacar a una agrupación, pero claro, tal como te digo ahora mismo, los integrantes de la peña somos ya miembros de agrupaciones que cuando llega la fecha, pues estamos con nuestras propias agrupaciones. Ojalá, y los carnavaleros antiguos, desde aquí un toquecito a los que en teoría se han retirado, ¿no?, que los jugadores de fútbol cuando se retiran se vuelven entrenadores. Pues nada, pues a los carnavaleros antiguos, pues si alguno se anima, nada, las puertas abiertas, creo, de la peña, y encantado. Por mi parte, pues a lo mejor el año que viene, pues incluso donamos una caja que tenemos allí medio, si la podemos reparar, y donamos una caja para pa la peña, para un curso, por ejemplo, de caja. ¿Cómo se financia la peña carnavalesca de Ubrique? Bueno, la peña en realidad, financiarse, pusimos una cuota para hacerse socio el año pasado, y los que somos socios pusimos una cuota, pero en realidad la peña gastos tiene muy pocos, en realidad, gastos de papel, que casi los que había hasta ahora los he llevado yo, ni siquiera la peña, y unos carnets que nos hemos hecho y unas camisetas, pero en realidad gastos, como ahora mismo lo que hacemos a nivel organizativo, de apoyo logístico, digamos, y poco más, pues hasta ahora la verdad que no tiene muchos gastos. Entonces tampoco necesitamos de una financiación. De momento no tenemos pensamiento de solicitar ningún tipo de ayudas ni de nada de eso, ¿no? Creemos que la peña, queremos que sea un totalmente sin ánimo de lucro. Y de momento vamos a tirar para adelante, vamos a claro, hacer eso por amor al arte, nunca mejor dicho. Eso también influye a la hora de organizar a lo mejor otra serie de actividades, de talleres, de cursos, en fin, de lo que sea, ¿no? Siempre hay que contar con un mínimo presupuesto y si vuestra financiación es cero, pues complicada para cometerla, ¿no? La parte de esta del taller de, de por sacar a cantar y demás es que sería cada uno queriendo poner su tiempo. Sí, claro, sin ánimo de lucro. No, no se puede hacer, y tú sabes que no obligue, por desgracia, el trabajo que tenemos no... No hay tiempo para... Pero bueno, si los carnavaleros estamos 4 meses para sacar una agrupación, no creo yo que tampoco, si alguno seguro que se anima a sacar el cualquier curso de caja, de bombo, de composición, de guitarra, de lo que sea, yo creo que no faltará tampoco. Si llegado el momento decidimos hacerlo, tampoco le costará, claro, la cosa a quien lo haga, de buscar a alguien que lo hace y que lo haga. Bueno, ¿y cómo son esas convivencias de carnaval que organizáis? ¿Cómo son? Eso es como las películas de Las Vegas. Lo que pasa allí no se comenta. Lo que pasa en Las Vegas. Sale, ¿qué sale de esas convivencias? Porque estáis todos juntos, un montón de personas, todos participantes del carnaval. Criticamos. Tendrán que salir ideas de ahí, ¿no? Propuestas e iniciativas tendrán que salir de ahí. Sí, sí. Ahí también hay trabajo. Aparte de pasárselo bien, también trabajáis un poco ahí, sí, ¿no? Sí, pero más que nada es la convivencia lo que buscamos. De coger yo y ¿qué? La diversión, ¿no? No, la convivencia, sí, echar un ratito con Mari, con Mancilla, con Oscar, con Ordóñez, con no, tenés y estar juntos y ya está, eso es lo que buscamos. Yo creo que mi experiencia me ha enseñado que muchas veces las supuestas enemistades que hay entre agrupaciones o son por fulanito me ha dicho qué, menganito me ha dicho qué, pero en realidad cuando nos juntamos y hablamos, esos pocos o muchos malentendidos que pueda haber se aclaran, todo el mundo nos hablamos, y creo que es algo muy necesario. Yo creo que tanto en este colectivo como en otros muchos colectivos, ¿no? La gente debe de relacionarse más, hablar más, emborracharse más, todo ese tipo de cosas, ¿no? Que nosotros no solemos emborrachar. No, yo creo que no, claro. No. Imposible. No, porque eso enturbia la voz. Es malo para el carnaval, ¿no? Que aunque parezca que ganas de fiesta y ganas, yo creo que tienen una labor social muy importante las convivencias, y que y que el hecho de juntarnos, de hablar todos juntos. Pero también es lo que forma parte también de la peña y demás, ¿eh? Yo creo que más es la convivencia entre todos. Así surgió, ¿no? Sí, sí, de ir todos a uno y con una idea, la base de todo, yo creo que es eso, es la convivencia, ¿eh? De tener las cosas claras entre todos. Por eso yo os preguntaba que cómo son esas convivencias, porque de una de ellas pues surgió el crear la peña, y a lo mejor de otra convivencia puede surgir pues cualquier otra novedad que el año que viene podamos tener en nuestro carnaval. Sí, pues sí. Es ahí donde aparece, ¿no? Porque en realidad pues hay una apuesta en común de algo que os gusta a todos, que es el carnaval. Estamos intentando, ya casi un año, intentando hacer un guiso, a ver si este año lo conseguimos. porque es diferente. Mucha, convivencia... Bueno, no mezcléis convivencia con guisos y ese tipo. Que tiene mala fama. Mira que Carnaval de Cádiz ahora dice que se conocen por el tema de. No lo digo porque fijaros que cuando una agencia de viaje creo que estaba publicitando el Carnaval de Cádiz como botellón y diversión, ¿no? Esa es la imagen que estaba ofreciendo de lo que era el carnaval. Así que. Nosotros hacemos un botellón carnavalero. Eso no lo hemos hablado en septiembre. Pero vamos al bote y otro. Eso. Hacerlo. Y quedamos allí, nos tomamos unas copitas, sacamos la guitarra, cantamos. Con su pregón y todo, ¿eh? Yo canto con su pregón, vamos. Hombre. Es que somos unos máquinas. Pero espontáneo, el pregón es espontáneo. No, me preparado. Se programa su pregonero, se prepara, se ensaya y... Eso es un carnaval alternativo en una única jornada, ¿no? Unas horas casi. Sí, sí, sí. La semana siguiente a feria es el botellón carnavalero. Y llevamos ya 4 años, ¿no? Haciéndolo. Partió como iniciativa de la Murga de los Ordóñez. El presidente actual. El presidente actual. Es que él no le gusta. Fue el primer pregonero, de hecho, él, del botellón carnavalero. El año fue gente disfrazada. Sí. Aquello fue un pelotazo, de verdad. El segundo ya nos pilló lloviendo. Subieron todos. Nos tuvimos que meter debajo del puentecito de la Plaza de Oro. Nos metimos allí en el puentecito de la Plaza de Oro, en la pasarela. Y allí nos tiramos y cantamos y yo qué sé. Nos desahogamos. Eso es como las galas de carnaval de verano, ¿no? Que se organizan en Cádiz, pues aquí lo mismo, pero claro, a nivel local y casero. A escala. Eso un ratito, Rocío, y pasártelo bien y ya está. Claro que sí. Bueno, ¿qué más? ¿Proyectos de futuro que tengáis? Ya me comentaba Mario, ¿no? Ese proyecto de recuperar las coplas del carnaval antiguo, de recoger, ¿no? Y tirar de hemeroteca para crear ese documento importante de la historia del carnaval ubriqueño. Y aparte de eso, ¿Qué tenéis pensado? Por ejemplo, para allá, para lo que va a ser este carnaval actual. ¿Algo que tengáis pensado como entidad, como bueno, peña? El día, por ejemplo, de la tortilla, pues después de la jamona y de la tortilla, pues terminaremos por la tarde ya en la peña y allí haremos una convivencia, que no hacemos ninguna, pues ese día vamos a hacer una convivencia. Porque no será suficiente con las fiestas gastronómicas. No, lo que pasa también en las fiestas gastronómicas es que... Que nos veis. No, claro, entre nosotros no nos vemos, ¿no? Entonces, luego allí pues nos podemos ir un ratito, evidentemente con cualquier aficionado que también se quiera acercar, pues como allí la fiesta por la zona pues dura luego hasta las tantas de la noche, pues también estaremos por allí, por los bares de la zona y por la peña, por supuesto. La sede de la peña que está en la bacería, ¿no? La bacería. También creo que se anima a preparar algo para ese día también. Y la verdad es que allí cantaremos también. No. Seguiremos el mismo orden, creo, ¿no? O tal como llegue. Yo creo que aquello ya un poco más anarquía, ¿no? Ya es un poquillo más. Sí. En fin, pues es lo que tenéis preparado para el carnaval más inmediato, ¿no? Para sí, ahora mismo ya te digo que como estamos con cada uno con nuestro grupo, con nuestro repertorio, cuando termine el carnaval, pues seguramente empezaremos a hablar y surgirán mil ideas. La asociación de vecinos en verano, que hace noches de estas de verano, que quiere contar con nosotros. Y podemos ir yo con anillado allí a cantar un par de pasos de poquito, que se puede poner en contacto con la peña, intentar de organizar una galita en verano, pues para eso estamos ahí, para intentar de hacer cosas por el carnaval. Que en fin, no vosotros. No es que el carnaval sea en febrero, sino es todo el año. Claro, también es una forma de. La peña también es una forma de acceder a las agrupaciones de una manera, digamos, sencilla, ¿no? Quien quiera organizar algo, pues se dirige a la peña y sabe que desde la peña pues nos vamos a poner en contacto todo el mundo. Claro, porque si no es más complicado, ¿no? Claro, hablar con una agrupación. Uno. ¿Tienes el teléfono de fulanito, de menganito? Pues contactas con la peña directamente y entre nosotros pues nos ponemos de acuerdo. Abierto a cualquier tipo de colaboración con otros colectivos locales, ¿no? Siempre que podamos. Tampoco es... Si se puede hacer, pues mira, pues sí, se puede. Pues estoy dispuesto yo, está Mario dispuesto a ir con una guitarra y dos más, o tres más. Tampoco hace falta que vaya al grupo y esa onda no se canta un par de coplas esa en cualquier lado. Pues es una otra posibilidad, claro, ¿no? Claro, es que... Claro. Bueno, pues, ¿qué más nos queda pendiente de decir sobre la peña, sobre el trabajo que estáis realizando, sobre vuestro proyecto? En fin, ¿qué queréis comentar? ¿Algo que se nos haya quedado pendiente que creáis que sea interesante decir también? Pues no sé. Como carta de presentación, ¿no? Que ha servido un poco esta entrevista de la Peña Carnaval de Cadurique. Seguro que se nos queda algo en el tintero, pero bueno, pues nada, que ahora mismo estamos pensando todos en el carnaval, en que el sábado estamos ya montados en el escenario de la jamona y de la tortilla y nada, anima a todo el mundo a que disfrute del carnaval y ya te digo, a cualquier colectivo, asociación, pues que cuente con la peña para cualquier cosita que podamos echarle una mano. Ya te digo que con la gala benéfica, pues evidentemente nos gustaría colaborar con más gente, pero pues no se puede, pero vamos, cualquier colectivo que quiera contar con nosotros o que crea que podemos serle útil, pues nada, pues ponernos a su entera disposición por parte de la peña y seguro por parte de la mayor parte de los grupos. Y yo creo que nada más. Sí. Llamamiento para la colaboración, ¿no? Con el resto de la ciudadanía ubriqueña prácticamente, ¿no? En general, a través de colectivos o a través de cualquier otra entidad. Nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Cristina González, a Mario García y a Juan Flores que nos hayan acompañado hoy en la sintonía de la mañana, en la apertura de este espacio de carnaval. Y nada, que disfrutéis del carnaval y ya iré hablando con vosotros, ya como agrupación, con cada uno, con algunos sí, con otros no, pero sí que iré hablando con vuestros respectivos grupos para informar un poco también del trabajo que estáis haciendo vosotros como agrupación. Muchas gracias. Nada, tío.